la muerte siempre me ha pasado de lado. Soy afortunada. Sin embargo, bueno, no dejamos de sentir el dolor de los demás. Y sí, ahí estaba el dolor, presente, tangible. Yo creo por eso me sentí animada a grabar. Y bueno, ya estamos aquí de nuevo. Espero ser un poco más constante y aunque sea que mis grabaciones no sean ni tan largas ni tan buenas como a mí me gustaría, pues estar presente. Por favor, háganme saber su opinión, qué les gustaría que leyera. Y en este caso, me lo pueden hacer llegar a mi correo, es pieladentro@gmail.com.mx, o dejarme algún comentario en el blog, es vozdepiel.blogspot.com. Un beso muy grande, un saludo para mis queridos amigos Momo y Nena, para mi amigo Valente Espinosa y para otros amigos que me escuchan, que están ahí, Carlos, Yole, muchas gracias amigos, Dari también, y Jesús. Estén muy bien, un abrazo muy grande, hasta luego.